Empieza el recreo en la radio comunitaria La Guaribay. Hola, soy Camila. En la escuela me va bien. Tengo amigos y me comparto muchas cosas con ellos. Y la pasamos genial.